chula. Perdona por la hora que te suelo llamar, pero es que ya no me puedo aguantar. Hay algo que te quiero preguntar. Ajá. Soy Ferlobo y no me preguntes cómo fue que conseguí tu número. Lo que quiero preguntarte es, espero que tú a mí me escuches. Sí, mi amor. Que si tú quieres andar conmigo. Que no, que no. Que si tú quieres andar conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Quiero amarte y tratarte bien. Y que conmigo siempre que estés. No, no. Que yo quiero estar contigo. Quiero ser más que tu amigo. Quiero amarte y tratarte bien. Y que conmigo siempre estés. Perdona que en persona no me atreví a preguntarte, pero tuve miedo que fueras a rechazarme. Este sentimiento que hoy te lo voy a dejar saber. Quiero ser tu novio, amarte y tratarte bien. Y hasta que no me des esa respuesta no colgaré. Que no me había gustado tanto así una mujer. Tal vez pensarás que te estoy pajeando, terapiando, pero una es mi mente y corazón que se están expresando. Desde hace días, mami, te vengo guachando. Mis amigos me hacían fuerzas pa' que te dijera, pero nunca me atreví. Me pudo mal la pena, solo quiero que me des ese chance de demostrarte. Y con bellos detalles, mil sonrisas y besos, robarte. Mira las estrellas juntos al anochecer. Y cuando rías, reír contigo, bebé. Y cuando llore, llorar contigo, bebecita también. Ja. Que si tú quieres andar conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. Quiero amarte y tratarte bien. Ja. Y que conmigo siempre que estés. No, no, es que yo quiero estar contigo. Quiero ser más que tu amigo. Quiero amarte y tratarte bien. Y que conmigo siempre estés. No sé cómo lo tomes, mami, tal vez te sorprenda. Lo único que quiero, beba, es que tú me entiendas. Que lo que siento por ti te lo digo, que no tiene rienda. Fueron tantos los momentos que esperé pa' esta oportunidad de confesarte lo que siento y que de ti me enamoró. Cada día más y más quiero ser tu Super Mario y que tú seas mi princesa, a brincar cualquier obstáculo para llegar donde te encuentras. La otra vez, mami, te tuve de cerca, pero no pude decirte porque me pones nervioso. Tal vez dirás que solo quiero pajearte, ojo, soy un mentiroso. Pero es verdadero amor lo que por ti yo siento. Espero no incomodar con lo que te estoy diciendo. Espero y quiero corresponder con tus sentimientos, darte mi amor sincero y no solo promesas. ¿Quieres ser mi novia, mami? ¿Qué dices? ¿Acepta? Que si tú quieres andar conmigo, yo quiero ser más que tu amigo. Quiero amarte y tratarte bien. Y que conmigo siempre que estés. No, no, es que yo quiero estar contigo. Quiero ser más que tu amigo. Quiero amarte y tratarte bien. Y que conmigo siempre estés. No, mi amor, no. Jaja, Javi Sosa, The Magic Finger, Tracking Track Music, Estefer Lobo, La Bestia Lirical, Robert Alejandro, Carlitos La Epidemia, La Promo Real, yo en Carvajal, Barrio Pobre, 504 Crew. Súbele, súbele, súbele, y que se sienta la presión.